MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Había una vez una princesa que besa un sapo y este se convierte en príncipe. O una princesa que besa un sapo, pero en vez de que esta se convierta en sapo, es la princesa la que se convierte en rana. Había una vez una princesa que besa un anfibio y este se convierte en otra princesa. Esta y otras narraciones puedes esperar en un libro infantil con temática homosexual. Los niños crecen y preguntan y quieren conocer todo. ¿Qué pasará el día que lleguen a casa y te cuenten azorados que vieron a dos muchachos besándose en la calle? Hoy ya son muchas las editoriales que en su intento por explicar estas nuevas historias de vida abordan el tema de diversidad en cuentos infantiles que explican historias desde un punto de vista plural para que cuando crezcan los niños puedan asimilar este entorno que hoy nos rodea y forma parte de nuestra realidad. Historias de amistad cuyos personajes tienen dos papás, el amor de dos mujeres protagonistas inunda las páginas de estos cuentos infantiles. Son cuentos donde el color de la piel o la tendencia sexual son parte de un entorno en el que vivimos. Esta es la propuesta de editoriales como Nube 8 y su primer colección de cuentos llamada Egalité, donde se fomenta la igualdad y la tolerancia en nuevas generaciones a través de relatos lúdicos donde se habla de respeto, bienestar y paz común. Una niña que encuentra un lápiz mágico que vuelve realidad lo que dibuja. Una princesa cuyo padre quiere casarla con alguien que no es su verdadero amor, protagoniza los primeros cuentos de esta recién estrenada editorial. En el libro El lapicero mágico, la niña tiene dos papás. En La princesa Lee, la protagonista está enamorada de una valiente chica que proviene del extranjero. Otras editoriales manejan también este tipo de temáticas en cuanto a la diversidad de familias. Más también abordan temas como divorcios, adopciones, discapacidad e inmigración. Luis Amavisca, creador de esta colección de cuentos, incluso señala la importancia de que muchos adultos de hoy lean estos relatos a fin de replantearse su propio punto de vista y poder enfocar el tema en las nuevas generaciones. Lucía Moreno, creadora de Topka, otra editorial con este tipo de temáticas en relatos infantiles y juveniles, y Natividad de la Puerta, creadora de la editorial A Fortiori, afirman que su inquietud surge de la necesidad de proporcionar cuentos diferentes en las cuales la diversidad es simplemente una característica de los personajes, de ninguna manera la protagonista o el motivo del argumento. Los tiempos avanzan, dice Natividad de la Puerta, y lo que hacemos es darle la oportunidad a los niños de leer historias diferentes. Con los niños podemos hablar de todo, a partir del momento en el que creemos que están preparados. De acuerdo con psicólogos especialistas, es hasta los 10 años cuando los niños deben ser educados en valores como tolerancia, respeto y sinceridad. Recordemos que la educación es clave de la comprensión y la aceptación. Si les hablaremos de temas como sexualidad, es conveniente inculcarles antes valores para evitar que juzguen o discriminen a otras personas por las diferencias que éstas presenten. Educarlos en un entorno de respeto hacia los demás, tolerancia y, sobre todo, integridad, es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.